A Voz Ciudad. Saludamos a los oyentes que nos siguen por Radio Lescue 95.3. Aquí, en A Voz Ciudad, escuchamos al urbanita, a la persona que prefiere vivir en la ciudad, como vos. Te escuchamos. La desocupación tiene cuerpo de mujer joven, lo decimos siempre, pasa en el mundo y esta brecha de desigualdad en el acceso al mundo del trabajo se puso en evidencia con la pandemia, ¿no? Nos pongamos a pensar y a diseñar políticas públicas que equiparen y que igualen el acceso y la oportunidad a otros trabajos no feminizados. Creo que es muy difícil emprender una tarea en el ámbito cultural que te guste a medias. Si te gusta mucho, hay que ir a fondo, efectivamente. No creo que ninguna profesión te salve, no, con esto te vas a salvar tu futuro. Creo que todo va con una cuestión de trabajo y esmero. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Los arquitectos en el ACER, además de diseñar, exploramos otros ámbitos como la comunicación. Soy Basilio Bonsuk. Esto es A Voz Ciudad. Seguime en bonsuk.com. A Voz Ciudad. En nuestro episodio 725 de hoy, la invitada de la semana es Eli Fontao, jefa de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Entrevistamos a Cristian Morales para que nos hable de gestión cultural. En la sección del Urbanita tratamos los temas de la actualidad de nuestra ciudad. Saludo a los oyentes que nos escuchan todas las semanas. Comenzamos con la voz del urbanita. Podés compartir tu mensaje escrito por audio en bonsuk.com. Comenzamos con la actualidad de este sábado 12 de noviembre, contándote que el pasado jueves 10 de noviembre, a la tarde, en el Complejo Cultural Urbano Girardi, se presentó el Plan Estratégico Integral 2030. Estuvo la ceremonia a cargo del intendente de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, el doctor Gustavo Sadi. Y bueno, vamos a ampliar sobre todo lo que sucedió en este encuentro súper interesante y muy importante para la ciudad de Catamarca, entendiendo también que Catamarca forma parte de este gran aglomerado urbano, ¿no es cierto?, del Gran Catamarca, del Valle Central. Así que el próximo sábado vamos a ampliar información y para que estés enterado de todos los detalles de este encuentro. Así que me parece realmente súper interesante, por eso vamos a dedicarle un tiempo especial. También quiero recordarte que el pasado 8 de noviembre se celebró el Día Mundial del Urbanismo. Y uno de los eslogans que se usó para recordar esta fecha tan importante fue por ciudades seguras, inclusivas y sostenibles. Bueno, nosotros venimos tratando estos temas desde hace muchísimos años y entendiendo la importancia de la ciudad para el desarrollo, ¿no es cierto?, del ser humano, la importancia de los urbanitas, aquellas personas que les gusta vivir en la ciudad y que participan activamente, ¿no es cierto?, en que la ciudad sea precisamente segura, inclusiva y sostenible. Y hoy en día el debate está centrado precisamente en las consecuencias del calentamiento global, ¿no? Todas estas cuestiones de planificación así tan abstractas, ¿no es cierto?, que se plantearon hasta el día de hoy, cobran otra dimensión ante la mirada de estos paradigmas que se plantean en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? El mundo está preocupado, la mayor cantidad de personas del planeta vive en ciudades, y son lugares que producen mucha contaminación. Entonces, tenemos que estar atentos y hoy, recordando ese 8 de noviembre, el Día Mundial del Urbanismo, es conveniente tenerlo presente. Enseguida más actualidad. Podés compartir tu mensaje escrito o por audio en bonsuk.com. Si te gusta la entrevista que estás escuchando, podés revivirla en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts, buscando A Voz Ciudad. Comenzamos esta mañana de sábado con una entrevista que le hice a la licenciada Eli Fontao. Ella es jefa de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Estuve esta semana que termina con ella, precisamente el día miércoles a la mañana, la visité por su oficina y bueno, para entrar un poco en contexto y ver qué es lo que hacen los funcionarios en su lugar de trabajo, pudo recibirme un tiempo antes de salir a hacer su trabajo en el territorio y nos contó muchas cosas realmente interesantes que tiene que ver con el empleo, ¿no? Vemos cómo las ciudades van creciendo, sobre todo las ciudades de Catamarca, no tan solo la ciudad capital, sino las ciudades del oeste, del este, y los avances que hay en materia de empleo y bueno, y cómo la gente puede acceder al empleo privado, cómo los empresarios pueden trabajar en conjunto con el Estado para que una situación en la vida de los seres humanos tan importante como es el trabajo que dignifica pueda desarrollarse, llevarse a cabo y que la gente en definitiva sea feliz, ¿no? con el trabajo que hace y que aporte constructivamente a la sociedad. Así que te invito a que escuchemos esta entrevista que me parece que puede interesarte y quizás puede darte algunas pistas para poder plantear tu futuro laboral. Estamos con la licenciada Eli Fontao en la Agencia Territorial Catamarca del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¿Cómo te va, Eli? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Basilio? ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por esta nota, este espacio nuevamente. Bueno, Eli, dije bien, Agencia Territorial del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Sí, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sí, así es. ¿Y qué haces acá en este lugar? Contale a la audiencia cuál es tu trabajo. Bueno, es justamente la delegación en Catamarca del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que compone básicamente dos áreas estratégicas, una que es la pata de empleo, justamente, y otra que es la pata de trabajo. En el área de trabajo tenemos a cargo la fiscalización del trabajo no registrado y hacemos justamente la tarea de policía, de fiscalizar los emprendimientos privados, la industria, los comercios, bueno, todo, en fin, todo rubro del sector privado para garantizar que los y las trabajadoras se encuentren en el marco del trabajo registrado y con todas sus garantías que establece la ley. Y en lo que sería la Secretaría de Empleo o el área de empleo, generamos políticas públicas para la inserción laboral. Para la formación continua también y y distintas acciones que van complementándose también para el trabajo autónomo independiente. ¿Y esto por qué se da? Porque la gente llega no preparada para el momento de la parte activa de su vida en el trabajo, necesitan preparar a la gente, darles herramientas. ¿Cómo es que surge todo este plan que arma Nación? Bueno, en realidad porque el mundo del trabajo va cambiando, nacen nuevos requerimientos de formación, de capacitación. Lo hemos visto después de la pandemia, la gran avanzada que hubo con, por ejemplo, el teletrabajo, entre otras dinámicas del trabajo que fueron transformándose. Y en particular porque también todos los años alrededor de 20.000 jóvenes catamarqueños cumplen la mayoría de edad que les permiten ingresar al mercado laboral. Y bueno, por supuesto, la escuela secundaria no prepara para la inserción laboral, y ahí es donde nosotros con programas que son de inserción laboral para el primer empleo generamos estas herramientas, que son herramientas que tienen que ver con eso, con la orientación laboral, con la preparación para la inserción al mundo del trabajo. Y la que más se ve perjudicada con este tema del empleo es la mujer, ¿no? Porque, va cambiando el paradigma, pero resulta un poco difícil, complicado, ¿no? Porque, bueno, las mujeres siempre culturalmente está establecido que se queda en la casa, cuidar los hijos, etcétera, y están en una situación de desventaja al momento de tomar un empleo, ¿no? Sí, tal cual, las mujeres y las mujeres jóvenes, ¿no? La desocupación tiene cuerpo de mujer joven, lo decimos siempre, pasa en el mundo y esta brecha de desigualdad en el acceso al mundo del trabajo, se ve con más, se puso en evidencia con la pandemia, ¿no? Porque, bueno, ahí está justamente íntimamente ligado con las tareas del cuidado, como vos decís, ¿no? Quienes tienen la responsabilidad hoy de mantener los hogares y lo que sería los cuidados vinculados a la reproducción, son las que tienen menos tiempo también para dedicarse al trabajo formal. Entonces, por lo general, a los trabajos que pueden acceder son trabajos de media jornada, porque el resto del tiempo lo tienen que dedicar al hogar, son trabajos precarizados, son trabajos, con todo lo que eso implica, ¿no? Mal pagos, etcétera, etcétera. Y bueno, y esa es una de las principales desventajas que se vio en pandemia, ¿no? Cuando cuando cerramos todos. Quienes cuidaron, quienes educaron, quienes hicieron lo que el Estado no hacía, porque no estaban las escuelas, no estaban los hospitales, fueron las mujeres y tuvieron que renunciar a sus trabajos, ¿no? Esta renuncia hizo que no solamente tengamos que redoblar los esfuerzos del nivel desde el gobierno nacional respecto a cómo reinsertar a todas estas mujeres que habían quedado fuera del sistema, sino que nos pongamos a pensar y a diseñar políticas públicas que equiparen y que igualen el acceso y la oportunidad a otros trabajos no feminizados, ¿no? Porque fue evidente que cuando se levantó la restricción de la pandemia y volvió la educación, la salud a funcionar, allí las mujeres recuperaron su puesto de trabajo, porque bueno, las educadoras y las cuidadoras son mujeres. Y bueno, ahí surge Registradas, por ejemplo, que es un programa muy importante que es para trabajadoras de casas particulares, un programa que generó la registración de casi 200.000 mujeres en Argentina en el año pasado, y que implicó, bueno, reconocer a estas trabajadoras que en pandemia también habían sido muy, muy golpeadas. Entre otras políticas públicas, como te decía recién, ¿no? Hay una línea de trabajo que viene también a tratar de romper con estereotipos y de generar mecanismos para la inserción laboral en otros sectores no feminizados, porque hay que atender también a esta demanda. Lo veíamos, hay un programa muy hermoso que se lanzó hace poquito que se llama Conductoras, que justamente es con Scania y con el Ministerio de Trabajo, y que fomenta la formación profesional de mujeres para el manejo de camiones, de transportes y de pasajeros, de camiones de carga y de pasajeros. Y la verdad que muy interesante, no solamente la convocatoria que se hizo, sino el nivel de aceptación y cómo, bueno, ya la segunda camada de egresadas de ese programa y la inserción alta, ¿no? Digo, en un trabajo que altamente masculinizado y con altos sueldos, ¿no? Entonces, bueno, dejar de pensar que las mujeres pueden hacer ciertos trabajos que por lo general son los peores los mal pagos y los no registrados, sino que también pueden incorporarse en los sectores más de mejor retribución. Sí, está como asumido que hoy en día que no hay diferencias en cuestiones de género, ¿no? El trabajo que hace un... Bueno, hay determinados trabajos que no, pero en general las mujeres y los varones tienen la posibilidad de acceder a las mismas posibilidades de trabajo, ¿no? Eso es en la teoría. Después, en la práctica, nosotros seguimos viendo la brecha y lo difícil que es hablar de, no solamente de mujeres, hablemos también de diversidades. Hace poquito una compañera trans que se llama Reina Díaz ingresó al Poder Judicial en Recreo, fue la primera mujer trans en ingresar a la justicia de Catamarca y en el NOA, porque después viste empezás a chequear los datos y la verdad, y estamos en el 2022, hablar de que es la primera, o sea, sinceramente da calambre, ¿no? Estamos recién llegando a algunos lugares y siendo noticia, ¿no? La primera mujer trans que se insertan en lugares que, bueno, como vos decís, si tenés la competencia, si tenés la capacitación, si tenés la idoneidad, no debería ser ninguna traba la cuestión genérico o sexoafectivo, y no, sigue siendo todavía un tema, y lo vemos en nuestra provincia cuando tenemos que sentarnos a discutir inserciones laborales y hasta pensar propuestas diferenciales, impositivas, y etcétera, etcétera, para la inclusión, porque si les das a elegir, hoy hay industrias como hay industrias concretas que lo siguen eligiendo a los varones jóvenes, así que por eso el programa Fomentar, por ejemplo, prevé se amplían las edades, las brechas y las edades de las personas que pueden participar, incluye a las mujeres de 25 a 59 años con menores a cargo, porque justamente son hoy una población priorizada por el Ministerio. Sí, hablabas de el grupo de trans. Y realmente, claro, debe ser difícil en sociedades como esta, ¿no es cierto?, hacerle entender al empleador que no pasa nada, que es natural. Uno va a ciudades grandes, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, y es natural, pero acá debe haber mucha resistencia, ¿no? Debe haber un trabajo así social para hacer, ¿no?, para poder entender esta cuestión. Que eso quedó muy evidenciado en la última marcha del orgullo, el 5 de noviembre, que la lucha pasa del colectivo por ese lado ahora, ¿no?, en la diversidad. Totalmente, están reclamando una ley integral trans y que se cumplan los cupos, y a mí no me gusta hablar de cupo, porque imagínate si tenemos que hablar de cupo para cada grupo vulnerable. Reconocerlos como personas productoras de servicio y de conocimiento y trabajadores y trabajadoras con todos los derechos que necesitan justamente ser incorporados más allá de su condición sexual. A nosotros nunca nos preguntan por nuestros géneros para ingresar, ¿no? Entonces, en esa situación, en ese contexto, hay que poner un foco importante en el sector privado, porque digo, el Estado todavía no está cumpliendo con la incorporación de justamente de diversidades a sus plantas. Cuesta muchísimo, digo, la primera en el Poder Judicial, y se dio porque justamente hubo un cambio de la Corte de Justicia, hay mujeres integrando esa corte, son mayoría, esas mujeres tienen perspectiva de derecho, tienen perspectiva de género, es decir, no es casualidad, se fue tejiendo una red que hoy permite la inserción de otros colectivos al mundo del trabajo, porque estamos en los lugares clave, digamos. Esto no hubiese pasado con otra configuración de la Corte, digamos, que la justicia acepte, la convoque, para colmo, bueno, esto, ¿no? Sin ley de cupo, no es que entró por cupo, entró por idoneidad, porque conoce lo que tenía que hacer y porque justamente está a la altura de las circunstancias y del puesto que requerían su perfil. ¿Y cómo está la situación de la mujer en el, y ya vamos a pasar a otros temas también que son que el tiempo pasa volando y quiero preguntarte varias cosas, ¿cómo está el tema de la mujer en el interior de o en nuestra provincia de Catamarca, en las ciudades de la provincia de Catamarca? Porque bueno, siempre hablamos de la ciudad capital, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que sucede en otras ciudades? Bueno, es interesante ver el proceso de la reactivación del turismo, por ejemplo, cómo ha generado muchísimas oportunidades. Esto hay que decirlo, la verdad que es increíble el crecimiento sostenido de ese sector gastronómico, hotelero y del turismo en general, como ha sido otro de los sectores que más incorporó a mujeres al mercado formal de trabajo. ¿Y la minería? No se ve. La minería sigue siendo otro de los lugares. Ha crecido un poco, sí, en servicios, ¿no? Porque, bueno, volvemos a hablar de qué tareas podemos hacer las mujeres y qué no. Si vos ves los servicios, todo lo que tiene que ver con el rubro alimentación o con lo vinculado a lavandería, blanquería, los servicios en general, ahí sí hay mujeres. Pero no así en los otros puestos que tienen que ver con operarios y demás, ¿no? Sigue siendo altamente masculinizado el rubro. De hecho, hace poquito el sindicato renovó las autoridades y, por ejemplo, en el sindicato de minería no hay una sola mujer que integre ese espacio. Lo mido por allí, digo, porque si no hay mujeres en el sindicato, ¿a quiénes representan, no? Hay una situación. Sí hay, por supuesto, ¿no? Jefas de recursos humanos. Insisto, los roles feminizados, ¿no? Recursos humanos, servicios, ahí se puede encontrar algo. Lo que sí es interesante del interior, la capacidad de autogestión de trabajadoras y ese espíritu cooperativo enorme que sigue generando muchas fuentes de trabajo. Porque cuando hablamos de trabajo formal, siempre hablamos, bueno, de la empresa grande que viene de Buenos Aires, que se instala, que abre y da oportunidad a los catamarqueños. Y en realidad hay un montón de catamarqueñas y catamarqueños que se autogestionan su trabajo. Y que es trabajo, y que es remunerado, y que es formal, ¿sí? Y lo hemos visto en un proceso muy, muy lindo con, por ejemplo, las mujeres rurales, que cada vez se aglutinan, se juntan, se reúnen, que saben lo que hacen y que tienen muy, muy claro a dónde quieren llegar. Otro ejemplo concreto de trabajadoras autogestionadas son las arañitas hilanderas, que crecen, que son casi 40 tejedoras en Belén, que viven, digo, yo las invitaba al poncho este año y me dicen, no podemos porque es nuestro momento de venta con el turismo internacional, estamos a full, digo, las Tincu en Santa María, las alfalferas en Capayán, las mujeres rurales de Valle Viejo, otra experiencia hermosa. Creo muchísimo que también hay que poner foco en eso, en la economía social, en la economía popular y en el trabajo autogestionado, ponerlo en valor, porque es trabajo y es trabajo genuino. En los medios locales salen datos, estadísticas de la generación de empleo privado, pero cuando uno ve en líneas generales dice, pero qué poquitos que son. Pero ustedes hacen una medición teniendo en cuenta precisamente el empleo público que hay en la provincia, que es muy grande, ¿no? ¿Cómo repercute esto en el empleo privado que crean? ¿Es significativo? ¿Cómo lo ves vos en proyección? Bueno, se dio una discusión enorme hace un tiempo con este tema y tiene que ver con tecnicismo, porque cuando uno habla de pleno empleo, en realidad es porque mide la tasa de desempleo. Y la tasa de desempleo, primero que es una muestra muy chica, solamente del Valle Central, no está incluido el interior, y como te decía recién, una muestra que no es significativa, ¿no? Del universo general. Y cuando se habla de desocupación, hay que entender que un desocupado es una persona que busca insistentemente un trabajo y no lo consigue, ¿sí? Que no es la situación del promedio de los ciudadanos que hoy están buscando empleo en Catamarca. Hay gente que está primero, por ejemplo, en la economía informal, ¿sí? Trabajadores no no registrados. Existe mucha gente que existe en el mercado de trabajo que está informalmente, ¿no? Por otro lado, también hay mucha gente que busca pluriempleo, pero no quiere decir que esté desocupado. Tiene un trabajo y no le alcanza, ¿sí? Que eso también es otra situación. Entonces, si nosotros volvemos a ese tecnicismo, a hablar de las tasas de desocupación y del pleno empleo, efectivamente Catamarca tiene una de las tasas de menor índice y con los niveles de empleo privado que se han generado estos últimos años, por supuesto que el escenario general muestra un crecimiento sostenido y alentador. Nadie puede decir que es lo mismo tener 7.000 nuevos puestos de trabajo a no tenerlos. Siempre es mejor tener trabajo a no tenerlo en una crisis como la que estamos viviendo, en una situación también de pérdida de poder adquisitivo. Son 7.000 trabajadores de 12.000 que son los desocupados que buscaban empleo y que hoy, es comprobable y es fácil de chequear este dato, no solamente porque lo diga el Ministerio de Trabajo, porque lo diga la provincia, sino porque justamente la escala lo permite, ¿no? Poder ir empresa por empresa y recabar esta información. Es poco respecto a que es poco respecto a la gente que hoy permanece en la informalidad. Hay que disminuir la informalidad, ese es un nuevo desafío. Y sobre todo, la reconversión de los planes de asistencia, ¿no? Este famoso anhelo de sustituir becas y planes por trabajo genuino. Porque, por supuesto, cuando uno controla y chequea estas brechas, por supuesto que ese trabajador que hoy está permaneciendo con una beca, en realidad lo que está haciendo es, tiene la beca y tiene otro trabajo informal, ¿sí? Entonces, me parece que el eje hay que ponerlo ahí, ¿no? Seguir el desafío de Catamarca es sostener y no volver hacia atrás bajo ningún punto de vista. Si te gusta la entrevista que estás escuchando, podés revivirla en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts, buscando A Voz Ciudad. Bueno, interesante lo que está contándonos Eli Fontao. Ella es jefa de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. La verdad que estuvo interesante el miércoles pasado cuando nos recibió en su oficina para hacer esta entrevista. Hemos visto cómo nos habló de la mujer y de esta fuerza laboral muy importante en nuestra ciudad, cómo la mujer también, las mujeres son el motor, ¿no es cierto?, de la actividad económica de nuestras provincias, de nuestras ciudades, de Catamarca. Y también el colectivo trans, cómo se está incorporando y la lucha que ella tiene para poder incorporar esto y que sea algo natural, ¿no es cierto? Debido a que, el mundo ha cambiado y no debería haber ninguna diferencia al respecto. En esta segunda parte de la entrevista seguimos escuchando los interesantes conceptos de Eli y también hablamos un poco de el socialismo, ¿no? Ella milita en el socialismo y cómo se inscribe esta idea socialista en esta actitud de vida que ella tiene y que tienen los socialistas para trabajar por la democracia y por la libertad, y en este caso específico de ella, en las cuestiones que tienen que ver con el empleo. Así que te invito a escuchar esta segunda parte. Una persona que busca trabajo, ¿se puede? ¿Cómo hace? ¿Qué rol juega en este sentido? ¿La gente puede llegar a la agencia territorial y consultar qué oferta hay o en qué programas se pueden insertar? ¿Cómo es la capacitación? Contanos un poco eso, porque seguramente hay gente que está escuchándote y dice, mira, qué copado, puedo ir ahí a Junín y San Martín y ver qué es lo que pasa, ¿no? O en las sucursales, no sé cómo será el nombre correcto, en el interior de la provincia, ¿no? Claro. Tenemos hoy otra vez ventaja, que es la plataforma de empleo, se llama www.portalempleo.gob.ar. En esa plataforma pueden adherir a los programas, hacer capacitaciones, mejorar sus capacitaciones y formación profesional en el rubro que le interese, y además hacer justamente esa intermediación laboral con los privados que hoy están demandando trabajadores. Ahí van a encontrar las ofertas laborales, van a poder asistir virtualmente o presencialmente a las entrevistas que hacen las empresas, a las convocatorias, a las distintas convocatorias. Y como vos decías también, por supuesto, nuestra oficina de Junín y San Martín, estamos el ingreso es por Junín, pueden venir de 7 de la mañana a 3 de la tarde, estamos acá todo el tiempo, y en las oficinas de empleo de los municipios, que son esas sucursales que decís también. Estás muy informado, Basilio, se nota que sabes muchísimo. No sé si llaman sucursales por eso, pero seguí. Bueno, en esas oficinas de empleo, donde también a través del municipio van a poder acceder a los programas y sobre todo a esta asistencia para poder hacer su carga de perfil y su carga de currículum vitae en la plataforma. Aunque no lo creas, esto del currículum vitae es una traba para mucha gente porque no lo saben confeccionar, nunca habían hecho uno. Y les ayudan a confeccionar porque es todo un tema, ¿no? Armar el currículum. Es todo un tema. Y justamente, primero que hay un curso de justamente de introducción al mundo del trabajo donde se entre otras cosas se instruye a ese trabajador desocupado en cómo generar esas herramientas para poder insertarse, armar el CV, ir a una entrevista, las cuestiones elementales que tiene que tener en cuenta cuando se presenta una empresa para postularse. Y además en este portal justamente hay una pestaña puntual que dice carga tu CV, que es interactiva, entonces te va pidiendo datos y a medida que vos vas completando los datos que te va pidiendo el sistema, la página, al finalizar uno puede guardar esos datos y queda listo el CV, armado, listo para imprimir o que quede digital ahí en la plataforma. Es decir, si no tenés, nunca hiciste tu CV, en la página, paso a paso, pestaña por pestaña, te va a ir pidiendo la información y va a quedar un CV autogestivo, queda listo para imprimir. Bueno, contanos, para ir terminando, ¿qué dos programas así te copan, te gustan, que están implementando en la agencia territorial? Así que te gustan, que te entusiasman, que le ves futuro, que la gente también se entusiasma o le pone fichas. Bueno, la verdad que a mí mi corazón está siempre puesto en la economía social. Me gusta muchísimo el programa autogestionado, que es para cooperativas y para empresas recuperadas, y también me parece clave, pero clave del programa Registradas, ¿no? Poder reconvertir. Nosotros en Catamarca hemos logrado 600 altas de trabajadoras de casas particulares. El 95% de las trabajadoras de casas particulares son mujeres. Estamos hablando de una población de mujeres que recuperan ese puesto y que no solamente que acceden a la registración, sino acceden a otros derechos, a la seguridad social, a los aportes, a licencias, a vacaciones pagas, a una obra social. Digo, esto poner en valor por qué insistimos con la registración, porque es garantizar derechos. Y cuando hablamos de Catamarca, hay 2.500 trabajadoras de casas particulares registradas de un universo de 7.000. Es decir, en un año generamos 600 altas, estamos hablando que prácticamente es la misma población que generó en un año la industria textil, ¿no? Poner en valor también a esas mujeres que están siendo, que les cuesta también encontrar instituciones del Estado que defiendan sus derechos. Sabemos lo difícil que es, ¿no?, tener que fiscalizar una casa particular para garantizar, ¿no?, la registración. Bueno, entre otras cosas, es uno de los programas que tiene mi corazoncito allí, porque también implica la inclusión financiera. Esa trabajadora que ingresa por el programa Registrada, automáticamente se le genera una tarjeta de Banco Nación, se bancariza por primera vez, puede acceder por primera vez a los créditos del Banco Nación, a todos los beneficios, a todos los beneficios de Banco Nación que tienen para las trabajadoras de casas particulares. En fin, es más que un número, es avanzar en la inserción de las mujeres con derecho a lo que decimos, ¿no? A un trabajo digno, a un trabajo registrado y también a la inclusión financiera. Cambió el ministro por una ministra. ¿Cómo están planteadas las cosas cuando vas a Buenos Aires o cuando ves la realidad de otras provincias con otras agencias territoriales? ¿Qué onda esta nueva ministra? ¿Cómo ves esta situación? Bueno, tuvimos una presentación formal hace 15 días. Yo primero quiero destacar el ministro que se fue, Claudio Moroni. A mí la verdad que yo he visto poco aguante de los funcionarios, de quienes fuimos parte de este ministerio mientras él estuvo. Me parece que faltó una buena despedida. Se fue un gran ministro que después la historia lo va a decir. Le tocó no solamente la pandemia, y esto hay que ser reiterativo, pero es reciente, nuestra historia es reciente, Basilio. O sea, nosotros hablamos de la pandemia como si hubiese sido hace 20 años. Yo creo que si a cualquier ministro o a cualquier funcionario le preguntás hoy, sabiendo, ¿no?, con el diario del lunes, che, vas a asumir, pero te va a tocar una pandemia, la más grosa de los últimos 50 años de la humanidad, te va a tocar una guerra, digo, cualquiera de nosotros hubiese dicho, no, gracias, me quedo en casa, ¿no? A este tipo le tocó esa gestión y creo que ha sido clave cómo sostuvo con políticas como el ATP, como el REPRO, como el IFE, que son propuestas que han salido del ministerio, cómo sostuvo el empleo para que justamente nosotros nos estuviésemos hoy lamentando una tragedia en términos económicos y sociales, ¿no? El cambio con la nueva ministra, la verdad que no la conozco personalmente, tuvimos un Zoom hace poco, me agrada muchísimo que sea mujer, me encanta, está muy abocada ahora al cierre de paritarias, tenemos pendiente una reunión presencial para diciembre, las paritarias se están dando justamente en estos meses, y la expectativa, por supuesto, viste, cuando llega una mujer, llegamos todas, entiendo que va a haber también una nueva oportunidad de seguir generando propuestas para las mujeres, jefas de agencias territoriales somos 13 de 46, hay muy pocas subsecretarias, hay dos subsecretarias en el ministerio, así que bueno, ahí seguramente que le va a tocar una tarea también de paridad en la gestión importante, ¿no? Por lo menos eso es la expectativa que tengo sobre ella y todo el equipo. La verdad que bueno, a mí me conmueve su gesto de haber asumido en una situación como la del país, digo, esto también es para poner en valor, ¿no? Cuando las papas queman, viene una mujer y se hace cargo de las cosas y dice, bueno, vamos a salir todo, hay que convocar a los sindicatos, hay que convocar al sector privado, hay que ponerle fuerza y ovario a la cosa. Eso es una actitud que a mí me ganó el corazón. Así que bueno, veremos cuando nos conozcamos personalmente. Bueno, Eli, y la última pregunta, un poco de política, porque bueno, te conozco porque venís del socialismo, tenemos amigos en común. ¿Cómo es esto del socialismo? Es una pregunta que encierra varias preguntas para que te puedas explayar. ¿Cómo es esto del socialismo? ¿Hay maridaje con el peronismo? Entendiendo que, bueno, es la lucha, tiene muchas cosas en común, ¿no es cierto? ¿Hay socialistas que no adhieren al peronismo? Te veo también que estás siempre en la lucha con el socialismo santafesino, ese maravilloso, hermoso, ¿no es cierto?, que surgió con Wiener. ¿Cómo ves la cuestión política? ¿Cómo ves al presidente? ¿Qué te imaginás en el futuro? ¿Hay un clima de desesperanza potenciado por los medios y las redes que trabajan para esos medios y operadores políticos también? ¿Cómo ves? Decinos algo que nos ilumine desde desde algo tan hermoso que es hacer política, ¿no? Sí, bueno, en principio el socialismo es maravilloso. Es maravilloso porque primero es más que un partido, es una idea. Vos salís. Me encantó eso, porque viste que los peronistas dicen es un movimiento. El socialismo es una idea. Qué bueno. El socialismo es una idea y es una idea mundial. Vos salís de la frontera de Argentina y puede ser que no encuentres un peronista o un radical, pero un socialista vas a encontrar, porque el socialismo es una idea mundial, global, y una idea que tiene dos pilares, la democracia y la libertad, como pilares fundamentales. ¿Y qué nos une con el peronismo? El campo nacional y popular, claramente. O sea, antes del peronismo ya había socialistas. Y de hecho Juan Bramuglia, que me gustaría que, bueno, si los que están escuchando esta nota les interesa googlear, un compañero socialista, es quien tiene la gran y enorme tarea de escribir justamente la resolución por la que Juan Domingo Perón llega a la Secretaría de Trabajo del país. Un socialista le escribe a Juan Domingo Perón cómo las fusiones, las misiones y funciones de su secretaría que se creaba en el país, y es el armador, ¿no?, de las primeras estrategias con los sindicatos, con los trabajadores organizados, ¿no? Esto no lo digo yo, que soy socialista y que tengo mi corazón ahí, sino lo dice la historia, lo dicen justamente quienes fueron protagonistas de la historia. Nosotros tenemos unas muchísimas coincidencias, no solamente con el peronismo, con todos los partidos de el campo nacional y popular, incluidos radicales que estuvieron en el progresismo y que tenían esta mirada también de los derechos de la clase obrera y trabajadora. Por supuesto que ya no es la Argentina de esos tiempos, ¿no es cierto? Ni los partidos están teniendo tampoco la representación, lo vemos en el mundo, ¿no? No estamos hablando solamente de los partidos de Argentina, lo estamos viendo en el mundo, justamente por esto que decías vos, que está muy bien en tu diagnóstico, los medios de comunicación y los monopolios de las redes sociales, que son funcionales a ciertos intereses y que hoy quedan más que claro, ¿no? Los famosos algoritmos. Yo con mi militancia en el socialismo y en el progresismo, a veces agarro el celu, estoy en TikTok y me parece una nota de Milei y le pongo rechazar, no me interesa, me ofende, me qué sé yo, y me siguen apareciendo. ¿Por qué el algoritmo me tira para la derecha, ¿no? Cuando yo ni siquiera tengo, ni leo, ni consumo, ni me interesa ese sector. Y me parece que en ese sentido, no solamente la ciudadanía en general, ¿no?, está dramáticamente, ¿no?, buscando polarizaciones drásticas, porque pensar que, bueno, este modelo no funciona, viste, cambiándolo por fulano, por sultano, va a venir a hacer lo que no pudimos hacer nosotros en décadas. Lo esperanzador es Brasil, por ejemplo, con Lula, y un gobierno de coalición, que ahí hay que poner atención, ¿no? Porque no llega solo. Nadie llega solo. Y nosotros tampoco, en Argentina nadie va a llegar solo. La importancia de unirnos y en ese un gran frente, en una gran coalición, donde todos tengamos la oportunidad de hacer los aportes, los mejores aportes de cada espacio para esa construcción del futuro que viene. El verticalismo no va más. Los fundamentalistas que hoy insisten con lo antagónico, tiene que ser puro solo esto o solo lo otro. Eso solo, ese purismo no existe más, porque justamente las sociedades hoy necesitan de representaciones múltiples, de abrir las mesas de diálogo, de abrir los consensos. Por eso es fundamental que insistamos con sostener el sistema de las PASO, a donde un ciudadano y una ciudadana común, más allá de pertenecer a un partido político, pueda tener oportunidad de ser elegida y de representar a su colectivo. Y en particular, entender que no tenemos que ser parte de los problemas. Los que estamos en política siempre tenemos que ser parte de las soluciones. Si no, hay que quedarse en la casa para comentar la realidad, para quejarse, para tener estos diagnósticos caóticos, ¿viste? Yo les dije, yo avisé, yo sabía, esto iba a pasar. Alberto, la verdad que, ¿viste? Por ahí algunos lo acusan, no, muy, muy socialdemócrata. Bueno, la socialdemocracia sirve muy bien en países de Europa. Digo, después nos miramos y nos encanta ir y consumimos Europa como, ¿no?, como la posibilidad, ay, me voy de este país porque no lo soporto más, y cae en otra socialdemocracia, claro, pero en Italia, en España, donde, ¿no? Hay una cosa que tiene que ver con esto, con la falta también de arremangarse y de comprometerse con el país. Yo estoy celebrando muchísimo la incorporación, por ejemplo, de Laura García, una catamarqueña que se integró al gobierno nacional, una catamarqueña que ella dice apolítica, pero en realidad viene del espacio de Pino Solana, en algún momento fue candidata de Pino Solana, es decir, de la izquierda. Últimamente sé que no ha estado militando en ningún partido, pero una referente social feminista que ha encabezado procesos de Luna ni una menos mucho tiempo, ha liderado toda la campaña contra a favor del aborto legal, seguro y gratuito en Catamarca, ha movilizado cientos de jóvenes a través de esa bandera, ¿no? Y que dejó la crítica, las consignas, porque es fácil marchar y tener consignas y tener cánticos y tener quejas, y se tomó el desafío de ser parte del Estado Nacional y ahora desde su lugar dar soluciones a lo que ella sabe que hay que transformar. Me parece que nos hacen falta más de esos ciudadanos y ciudadanas, militantes políticos, etcétera, que abandonen la queja, que se arremanguen y que se pongan a hacer lo que ellos creen que hay que hacer para que el país salga adelante. Bueno, Eli, muchísimas gracias por la entrevista y, bueno, mucha suerte. Gracias a vos, es un honor y un orgullo, y gracias por visitarme en la oficina. Hermoso este nuevo sistema de entrevistas. Bueno, estuvo con nosotros la licenciada Eli Fontao, a cargo de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la República Argentina. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Saludamos a los oyentes que nos siguen por Radio Lesquiú 95.3. Aquí, en A Voz Ciudad, escuchamos al urbanita, a la persona que prefiere vivir en la ciudad, como vos. Te escuchamos. La desocupación tiene cuerpo de mujer joven, lo decimos siempre, pasa en el mundo y esta brecha de desigualdad en el acceso al mundo del trabajo se puso en evidencia con la pandemia, ¿no? Nos pongamos a pensar y a diseñar políticas públicas que equiparen y que igualen el acceso y la oportunidad a otros trabajos no feminizados. Creo que es muy difícil emprender una tarea en el ámbito de cultural que te guste a medias. Si te gusta mucho, hay que ir a fondo, efectivamente. No creo que ninguna profesión te salve, no, con esto te vas a salvar tu futuro. Creo que todo va con una cuestión de trabajo y esmero. ¿Te interesa nuestro contenido? Podés volver a escuchar este episodio y otros haciendo tu propia selección a la carta en bomsuk.com. Mis podcasts también están en YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Y ahora continuamos con A Voz Ciudad. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Ahora estamos aquí en una entrevista vía Zoom con el licenciado Cristian Morales. ¿Cómo te va, Cristian? ¿Cómo estás? Hola, Basilio. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Aquí un gusto tenerte en nuestro programa. Bueno, le cuento a la gente que Cristian Morales trabaja en la Dirección de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Catamarca. Es docente del ISAC, del Instituto Superior de Arte y Comunicación, en la Cátedra Mercado de Bienes Culturales. Es licenciado de la carrera, egresado de la Universidad 3 de Febrero, de la carrera de Política y Administración de la Cultura, y miembro de la Red Argentina de Gestión Cultural, red esta que organizó el Congreso de Gestión Cultural, el Congreso Argentino de Gestión Cultural. Esto fue hace poco, Cristian, ¿no? Esto fue el 3, 4 y 5 de noviembre, así que estamos como recién llegaditos. Fresco. Contanos, Cristian, para que la gente se entere, ¿qué es la gestión cultural? Rápidamente, creo que terminamos haciendo estos congresos para poder definirla todavía. Porque para mucha gente la gestión cultural tiene que ver con solo con la organización de actividades artísticas, solo con trabajar para el Estado, y en verdad uno termina siendo un intermediador de muchas cosas. Hay una gestión cultural pensada de manera comunitaria desde y para las comunidades. Hay una gestión cultural pensada para hacer desde el Estado o junto al Estado o para el Estado. Hay una gestión cultural pensada en investigación, en donde podemos, donde discutimos, bueno, cuál va a ser, cuál es el perfil de un investigador en gestión cultural, a qué, esta pregunta que parece tan sencilla, decir, bueno, ¿qué es la gestión cultural? Tiene que ver con discutir internamente nosotros también, si es ser un intermediario entre las partes para que eso que pareciera que sale por todos lados, ustedes dicen, bueno, la cultura está en todos lados, bueno, visibilizarla, que funcione, que también tiene que ver con las cuestiones de los artistas. Digamos que es un campo bastante transversal a muchas actividades. Algunos se dedican solo al Estado y otros se dedican solo a la parte artística, musical, teatral, y otros van por el lado de trabajar junto a las comunidades para revalorizar esas tradiciones, esa vida cultural que ya llevan en sí. ¿Cómo puedo ser un gestor cultural? ¿Cómo puedo hacerme un gestor cultural? Más allá de que hubo como un nacimiento de carreras, siempre decimos, no necesitas un título habilitante para tal cosa, ¿no? O sea, claro. Uno durante mucho tiempo, antes de existir la palabra, las carreras de gestión cultural, la gente ya estaba trabajando en esto. Antes se le decía animadores culturales, pero hay gente que está trabajando activamente en sus lugares, en sus territorios, ¿no? Desde el que organiza un festival, el que recupera una fiesta tradicional, el que se interesa por el patrimonio, vos que sabes muy bien, tanto tangible o intangible. Uno puede también hacer la parte esta académica, hay tecnicaturas, licenciaturas. Yo creo que durante mucho tiempo se han dedicado a trabajar desde la cultura y para la cultura sin necesidad de un título habilitante. Y luego la profesionalización, que a veces llamamos, trajo estas carreras y le da como un marco académico, le da como un marco teórico, pero en verdad mucha gente lo hace sin necesidad, mucha gente lo hace sin saber que está haciendo una gestión cultural, que trabaja desde sus lados, revalorizando, recuperando o haciendo que no desaparezcan esas tradiciones de sus lugares y sin saber que lo está, que tiene un nombre, que se llama gestión cultural, ¿no? O sea, bueno, hay un gatito ahí que te está acompañando. Tengo un gato que, obvio, va a estar durmiendo. Bueno, está bien. Bueno, sos miembro de la Red Argentina de Gestión Cultural, comenté recién, la red que acaba de hacer este Congreso Argentino de Gestión Cultural. ¿Cuáles fueron los temas más importantes que se trataron, que puedas enumerarme? Así dos o tres para que sepamos en qué avanzaron. Bien, en primer lugar, la red, si es algo importante, está formada por instituciones académicas, por instituciones que tienen en su currícula, que tienen en su oferta carreras de gestión cultural o afines. No es una red estatal, no es una red de ministerios o de secretarías o de direcciones, es una red que está compuesta por instituciones académicas, por organizaciones y por gestores independientes. En su afán de querer federalizarla, que no es algo sencillo, porque es para que no quede solo en ciudades como Buenos Aires, y así. ¿Querés que calle ese gato? No, estamos en vivo, no te preocupes, estamos en vivo, no, muy tranquilo. ¿Cómo se llama el gatito? Toro. No importa, que Toro quiere participar de la entrevista. Seguí nomás. Entonces la red, en su afán de federalizar, comenzó a ampliarse y a convocar gente y instituciones de otras provincias. Hay universidades, en este caso Catamarca tiene al ISAC. Antes de este Congreso Nacional hicimos unos encuentros previos provinciales, que nosotros lo hicimos en agosto, y regionales, nos tocó hacer en Jujuy la reunión del Norte Grande, donde llevamos todas las relatorías de los encuentros provinciales. Y ahí, en el Congreso Nacional, se manejaron varios ejes, que tienen que ver desde la gestión pública del arte, pensémoslos en museos, desde la gestión del patrimonio, las políticas culturales con base local, la gestión cultural comunitaria, la formación y la investigación, que fue como es un tema bastante importante para el sector. Creo que, y las industrias culturales, ¿no? Quizás eso es como los 9 conversatorios y ejes que terminaron luego de estos encuentros regionales y provinciales, que terminaron siendo los que iban a ser, ¿no? Las políticas culturales, el de investigación y formación fue como un eje bastante, bastante importante. Bueno, y cuando llegaron al Congreso Argentino de Gestión Cultural, se encontraron con estas realidades territoriales, ¿y a qué conclusiones llegaron? Mira, una de las cosas importantes es que había que presentar trabajos, ¿no? Nosotros de Catamarca hemos llevado la delegación más grande. Sí, eso es un dato importante. Algunas provincias tenían 4 representantes, 5, 10. Nosotros llevamos una comitiva, un micro entero con chicos que previamente habían presentado sus trabajos y habían sido aceptados, lo cual es todo un logro, digamos, entre estudiantes de la gestión, egresados de la gestión, docentes del instituto. Los conversatorios, ahora estamos en este proceso de armar las relatorías y a ver, porque se hacían de manera simultánea, entonces los que estábamos en el conversatorio de investigación no sabemos muy bien qué pasó en nosotros, porque eran mucha gente estos 3 días de manera intensa. Sí, como suele ocurrir, más allá, viste, de las discusiones que se hacen en las mesas, luego en los almuerzos, en los recreos, ¿no? Como que seguían trabajando. Y en el caso de la gente que fue de Catamarca, que teníamos de la capital, teníamos de Los Altos, teníamos de Belén, esas 12, 14 horas de viaje, tanto de ida como de vuelta, fue como de discusión, bueno, ¿qué hacemos con todo esto, no? La idea de plantear, bueno, tengamos un propio equipo de investigación que piense la gestión cultural desde Catamarca, ¿no? Siempre estamos muy acostumbrados a leer trabajos que cada vez que dice, bueno, la gestión cultural en Argentina o las políticas culturales de Argentina, cuando empezás a investigar un poco, terminan siendo las nacionales o solo las de 2 o 3 Buenos Aires, y quizás 2 o 3 ciudades importantes, digamos, pero no es la Argentina. Entonces, bueno, empecemos a pensar desde ahora y empecemos a armar estos grupos de investigación en gestión cultural, pero territorial. A ver, ¿en qué situación estemos? No solo suponiendo, sino investigando. Hubo chicos que están en este doble juego de que son estudiantes y que también trabajan en áreas de cultura y poder replantear su propio trabajo. No, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo esto bien, mal? Y poder tener el contacto con otros estudiantes que están en la misma situación de ellos. Es muy normal que en la gestión cultural los que ingresan a las carreras no estén de cero, sino que ya vienen, ¿no? Quizás, me imagino otras carreras, pienso, te veo en arquitectura, un chico termina el secundario, empieza arquitectura y no tiene un trabajo previo en el campo, ¿no? Su mayoría. Sí, sí. La gestión cultural, cuando comienza, ya capaz tienen, ya hace 10 años que están haciendo esto, algunos no suelen ser estudiantes que recién salen del secundario, sino es muy normal en las cátedras de alguna de las carreras. Gente que son ministros de cultura, ¿viste? Que ya tienen como una trayectoria. Entonces los estudiantes que ya vienen trabajando hace años en las áreas pueden estar en contacto con otros como ellos, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? Lo que creíamos que estábamos haciendo mal no es tan mal, ¿viste? Como poder tener una vara de comparación y de consulta. Y estas redes que se arman después de los congresos, que a veces no es, viste, en la mesa, sino en el almuerzo, ¿no? Que se empiezan a pasar teléfono y empiezan a hacer proyectos nuevos. Y esa es la idea en el próximo congreso de gestión cultural, ver no hacerlo tan inmediato, sino esperar un tiempo a ver qué germina de todo eso. El año que viene, sí, desde el ISAC y los estudiantes están planteando jornadas propias, ¿no? Para seguir como con este impulso de seguir pensando su profesión, ¿no? A esta pregunta tuya inicial, ¿qué es la gestión cultural o cómo me puedo formar? Bueno, sigámosla discutiendo, ¿no? Que no quede solo en una currícula. Bueno, Cristian, por último, para terminar, el tiempo pasa rápido y me gustaría que por ahí la gente que te esté escuchando y que quiere emprender, quiere hacer un emprendimiento cultural, dos o tres tips que les podrías, que les pudieras tirar para que les podés tirar para que tome confianza y lo haga. El primero que suena a veces muy muy desde título de libro de autoayuda, pero y le tiene que gustar mucho. O sea, yo, sí. Creo que es muy difícil emprender una tarea en el ámbito de cultural que te guste a medias. Si te gusta mucho, eso de que hay que ir a fondo, efectivamente. No creo que exista esto de que no creo que ninguna profesión te salve de que te salve, no, con esto te vas a salvar tu futuro. Creo que todo va con una cuestión de trabajo y esmero. Y sí te puedo decir que se junten con otros que hayan hecho lo mismo, ¿no? O sea, uh-huh. Yo vengo del mercado editorial, es a lo que me dedico y es el campo en el que más, el campo que investigo. Y cada vez que alguien me dice, ¿cómo hacer una editorial nueva? Bueno, juntate con otro que haya hecho y con otro hasta que al que sabés que la ha hecho bien, mal, ¿no? Porque en ese de aprender de los errores, de aprender de recorrer un camino que alguien ya hizo, consultando, creo que es tiempo ganado, ¿no? No creer que uno la sabe toda, sino preguntarle al otro, che, ¿cómo hiciste? Y uno que está en el terreno y que capaz ya está en su campo, animarse y dar algunas de esos consejos. Che, mira, por acá no vaya, que la chocamos todo, ¿no? Mm. Y si no es por ahí, por algo es. Pero creo que el mejor es juntarse con gente, preguntar mucho a alguien que si es la música, bueno, juntate con alguien que está haciendo algo como vos, o que ya lo haya hecho, y sacarle todas las dudas. Y no tener el miedo al fracaso ese, ¿no? Porque siempre contamos, ¿no? De las que nos salen bien. Pero yo con el tiempo, ya pasando los 40, creo que he aprendido muchos más en esas que me han salido mal, ¿no? Que esos emprendimientos fueron a media y bien, no volvés a cometerlos, esos errores. Bueno, Cristian, creo que le ha servido a la gente que te estuvo escuchando cómo emprender, cómo hacer un emprendimiento cultural, cómo gestionarlo. Mucha suerte en todo lo que viene y que sigan investigando para, bueno, seguir formando futuros gestores culturales. Bueno, muchas gracias a vos, Basilio, que siempre tenés como un espacio para todos los que nos dedicamos a esto y, bueno, tus aportes al campo de la cultura más que conocidos son. Así que muchas gracias a vos ahí por estar siempre. Bueno, estuvo con nosotros Cristian Morales, licenciado, docente del ISAC, contándonos sobre el último Congreso Argentino de Gestión Cultural. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Y para finalizar, les quiero enviar un saludo muy, muy especial a mis estudiantes del Taller Integrador de Diseño 2 de la Carrera de Arquitectura de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca. A mis queridos estudiantes, un saludo muy grande y mucha, mucha suerte para la entrega final que tienen el próximo jueves. Así que mucha, mucha suerte y, bueno, ya pronto a concluir. Un abrazo grande. Vamos terminando nosotros. Cerramos por hoy con la actualidad. Podés compartir tu mensaje escrito o por audio en bomsuk.com. En nuestro episodio 725 de hoy, la invitada de la semana es Eli Fontao, jefa de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Entrevistamos a Cristian Morales para que nos hable de gestión cultural. En la sección del Urbanita tratamos los temas de la actualidad de nuestra ciudad. Saludo a los oyentes que nos escuchan todas las semanas. Seguime en bonsuk.com.